6. Y aquí arrancamos esta prueba piloto que inicia dentro del programa. Lo tenemos del otro lado del vidrio a Rodrigo y a Lucas que me vienen acá a hacer compañía y a ser parte de esta nueva columna del programa donde le vamos a dedicar un buen rato al Tren de las Sierras. Bienvenido Rodrigo, bienvenido Lucas. ¿Qué tal Ale? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muy contento de estar acá con ustedes. Buenas tardes, querido amigo. Bueno chicos, nos congregó siempre el Tren de las Sierras a los tres, ya sea a través de la radio, ya sea a través de algún acto como el de Valle Hermoso en su momento, el de la cumbre o el de Capilla del Monte, de la inauguración del recorrido del tren, también las vicisitudes que nos tiene con la estación de TEA, accidentes que se han producido dentro de esta prueba que arrancó el año pasado. Bueno, Lucas es más afín a venir aquí al programa, pero bueno, Rodrigo, vos es la primera vez que participás desde adentro de la radio, porque ya desde afuera habías participado. Es debut aquí en el piso, así que como te dije recién, muy contento de poder compartir esta tarde. Bueno, Lucas siempre nos trae las novedades, siempre desde primera mano, y nosotros podemos contarlas aquí en Caminando con la Minga para después que se vayan desparramando por todos los medios de comunicación, del cual se hace el eje, a veces con la buena leche de poder citar que nosotros estamos haciendo este trabajo, a veces no tanto, y bueno, a Rodrigo le pasa lo mismo con su medio, La Estafeta. Y bueno, entre los tres hemos decidido ponerle voz a parte de lo que es la lectura escrita en La Estafeta Online, donde todos pueden encontrar lo que va adelantando el tren, las novedades, los accidentes. Y esta última semana Rodrigo nos ha traído hacia aquí el tema de este cambio tan grande que va a tener a partir de ahora, de unos pocos días, el Tren de las Sierras en todo su ramal entre Córdoba y Capilla del Monte. Sí, es un cambio, bueno, Lucas también lo sabe, obviamente vamos a ir compartiendo la info entre los tres para que todos estén atentos a los cambios que se vienen a partir del lunes en el tren, que tienen que ver más que nada con horarios y frecuencias nuevas. Pero es un cambio, Luquitas, ayúdame, por lo menos hace un mes que se venía hablando. Se viene hablando, sí, se viene tratando en la empresa hace tiempo, inclusive se hicieron algunas pruebas sin que sepan más allá de los conductores, para ver cómo respondían las formaciones, cómo respondía el tema del pasaje, porque una de las grandes dificultades que había era que quedaban muchos pasajeros de a pie en las estaciones. Muchas veces se colmaba el cupo de la formación y quedaba gente en la estación. Entonces, tratando de resolver eso, es que se hace todo este nuevo organigrama. Por ahí también explicar un poquito el porqué de lo que tiene que ver con los servicios calera, lo que era el Metropolitano, ¿no? Claro. El servicio calera Córdoba, que ya no están más. Que no van a estar más, pero que en realidad sí, o sea, pasan a ser servicios largos, lo que ya denominamos servicios largos. Sí, la idea es ir tratándolo en detalle, punto por punto, porque hay muchos temas. Tenemos temas, bueno, que ya no se van a realizar. No van a existir más los transbordos de pasajeros que se hacían en Valle Hermoso. Tampoco bueno, va a estar la frecuencia de la cumbre, Valle la Cumbre no está más. Hay muchas frecuencias que se reducen. Es una reorganización bastante importante y completa. Sí. Que la vamos a ir tocando punto por punto para que la gente vaya entendiendo bien y esté atenta. Pero básicamente tiene que ver con lo que decía Lucas. Teníamos estaciones donde había muchísima gente que incluso quedaba abajo de las formaciones. Pasó mucho durante la temporada de verano. Nosotros, por lo menos en La Falda, lo veíamos bastante. El de las 11 y 20, claro. Totalmente completo. Y había estaciones, obviamente, también hay que decirlo, que estaban absolutamente vacías en algunos horarios. La de Huerta, por ejemplo. La de Huerta. Pero bueno, acá también le sacaron el jugo la Cumbre y Capilla del Monte con el tren del mediodía, uh-huh. Que ellos hacían la visita guiada por el pueblo. La Cumbre. No, tiene... y Capilla también, ¿eh? Ah, también. Capilla también. Lo que pasa es que no lo promocionó tanto y recién ahora lo empezaron a promocionar. Claro, La Cumbre incluso lo mantiene. El otro día, viendo el cronograma de actividades de agosto que difundió La Cumbre, se mantiene el tren de las 12, que con estos nuevos horarios está llegando 12 y 25, claro. 12 y media, pero bueno, se mantiene la idea y creo que fue la cumbre la primera en integrar sí. el Tren de la Sierra con una actividad turística, porque uno baja del tren de las 12 y lo recibe una guía y se hace un breve recorrido por el poblado histórico, sobre todo en la parte céntrica. Alina Supac, en el momento de que se iba a inaugurar el ramal, lo tenía ya todo preparado, pero como todo pasa en Capilla del Monte, es un lugar donde vive mucha gente, donde hay mucho comercio, donde había ferias en donde está la estación de tren, entonces decidieron postergarlo. Y creo que a mitad de temporada empezaron con un par de pruebas piloto. Le pregunté a ella, ella no participaba activamente de la excursión, pero sí las guías turísticas de Capilla del Monte, y creo que ahora la semana, que fue el fin de semana, el último de las vacaciones de invierno, lo volvieron a hacer, y mucha gente también que no viajaba en tren se prendía. Sí, evidentemente funciona, porque ya te digo, a pesar del cambio de horario lo mantienen, les queda el sí. tren llegando a las 12, la estación de la cumbre, sin miedo a equivocarme, es una de las que mejor está. Ediliciamente sí, está en por muy lo menos buen, desde Valle, muy buen mantenimiento. Desde sí. Valle Hermoso hacia el norte, sí, impecable, sí. con aberturas originales, sí, es muy muy linda bien. La estación de la cumbre, está muy bien cuidada y evidentemente funciona, y le funciona al municipio también, porque sí. el poblado histórico en la cumbre es un producto 100% local uh-huh. y del cual están muy orgullosos. Allá ahí fue un trabajo muy grande sí. de sí. historiadores locales para llegar a ese nombramiento, pero bueno, básicamente como para introducir, digamos, se vienen nuevas frecuencias, nuevos horarios, y ya no va a existir, como para empezar a hablar, no sé si les parece, ya no va a existir como primera medida el rebote entre Valle Hermoso, que contaba con 8 frecuencias en total. Correcto. 6 entre Capilla y Valle, uh-huh. y 2 entre la cumbre y Valle Hermoso. Sí. Para que se entienda, o aquel que no está familiarizado, Luquita, es importante aclarar que cuando nosotros decimos una frecuencia, hablamos, es un viaje de ida, que arranca en un punto y termina en otro. Claro. Cuando decimos dos frecuencias y es el mismo trayecto, obviamente estamos hablando del ida y vuelta, porque me he cruzado con mucha gente, no se entiende el cronograma, ¿se puede sí. decir quilombo? Se puede decir. ¿Se puede? Bueno, es un quilombo de cronograma, no se entiende nada, que bla, bla, bla, bla, bla. Y en cierto punto tiene razón, sí. si uno no está familiarizado, incluso a nosotros nos ha costado bastante días entender el último. Hemos estado mandándonos mensajes. Yo he tenido varias crisis tratando sí. de entender el cronograma. Es que no es fácil porque... No es fácil. Estamos hablando de un ramal que tiene vía única. Que esa es una de las principales condiciones y hay pocos lugares de cruce. Entonces, claro. por eso una de las cabeceras era Valle Hermoso y se había hecho el andén para hacer ahí el cruce. Claro. Entonces, las frecuencias tienen que ir y volver sin que salga otra frecuencia antes. Claro, claro, estamos hablando de una sola traz. Claro, exactamente. Una sola traz. Bueno, lo primero importante para entender este cambio es que ese rebote, esas 8 frecuencias ya no existen más como tal. Incluso la de Valle Hermoso y la cumbre se ha dejado de lado totalmente, digamos, se ha eliminado, ¿sí? sin miedo a decir la palabra eliminar, es una reestructuración que no tome una connotación, digamos, negativa, que incluye eso, totalmente, pero esa frecuencia no existe más. Si van a pasar, ir y venir, tenemos las 2 frecuencias de Cosquín y las 2 que van a Córdoba, digamos. Correcto. Serían sí. en total 6 frecuencias. 6 más las 2 internas, Cosquín-Valle Hermoso. Cosquín-Capilla. Cosquín-Valle Hermoso. Bueno, yo siempre hablando claro. para lo que fue el antiguo tramo. Correcto. Valle Hermoso-Capilla del Monte. Esa misma formación va a llegar a Capilla. Para desglosarlo, digamos. Van a seguir parando en las localidades, van a seguir pasando, pero no con la misma frecuencia que lo hacían antes. Sí. Eso es importante tenerlo en cuenta también, porque también me ha pasado de gente preguntando, che, ¿no para más en la falda? Claro. No, vas a ir parando en toda la... Aquí la única estación que todavía no está operativa es la de Villa Sardino. En el resto vas a ir parando, San Esteban, Huerta... Y ahora Molinari también. Y ahora Molinari, que es un tema que también vamos a tratar. Bueno, esto también lo que nos trae aparejado es que los conductores de los vehículos que atraviesan las vías van a tener otros horarios de pase. Hay muchos que estaban acostumbrados a los que están ahora. Los banderilleros que están ad honor en Capilla del Monte también. Sí. Recordar de que ellos tienen en sus cruces banderilleros que, bueno, viven ahí, cuando pasa el tren saben, salen, y por eso Capilla del Monte no ha tenido accidentes. Igual se han reducido muchísimo los accidentes. Sí, también, bueno, no sé si da para meternos en el tema de accidentes, seguramente será un programa aparte el tema, sí, de los accidentes, pero también Capilla del Monte ha tenido, también la cumbre ha tenido pocos accidentes, sí. Pero tiene que ver también con una cuestión de que la traza no cruza el centro del pueblo, sector urbano, claro. Claro, o la no ruta lo cruza como lo cruzan la falda, bueno, por acá ejemplo. Villa Jardino ha tenido un accidente solo, que fue un turista que en TEA, y después ahí en la Action, que nosotros pensamos que podía llegar a ser, claro, un lugar peligroso, nunca ha pasado nada. Uh-huh. Pero bueno, pasa que en la Action hay buena visibilidad. No, pero en Huerta también, y la gente se ve que en Huerta, en ese semáforo de 3-4 tiempos, se confunde, claro, para Huerta, mal. En Huerta tiene buena visibilidad, pero el flujo de tránsito es muchísimo, sí, es terrible, mayor a cualquier de otro, sí, cruce, tenés los semáforos, como voy a decir. Sí, igual, pero que bueno, centro de la falda. Me parece que el tema accidente es un, sí, tema para sentarnos para tres programas tarde, sí, y hablar largo y tendido, digamos. Creo, ¿con qué arrancamos? ¿Qué arrancamos de todo? ¿Con los transbordos, Lucas? Sí, me parece que sí, porque tenemos 5 minutos y después tenemos una entrevista que todavía, genial, el entrevistado no me contestó para atenderme el teléfono, pero igualmente por una cuestión de auspicios tenemos que cortar dentro de 5 minutos, así que arranquen con lo que les parezca. Explícate, Luquita, tema de los transbordos, que en el cronograma pareciera, si uno lo lee y lo ve al cronograma, sí, en la página, dice ahí hay un transbordo. Claro, correcto. Pero no. Pero no, a ver, el pasajero a partir de esta nueva frecuencia va a poder ascender, por ejemplo, en el primer servicio de Capilla, acá lo tengo en la compu, lo estoy mirando, por ejemplo, que sería Capilla del Monte 743, de lunes a viernes, podría ascender 743 y descender directamente, déjame ver, 1026 estaría en Cosquín y el retorno sería y llegaría a Córdoba, Alta Córdoba 957, acá me marqué el itinerario. ¿Cuál es la...? ¿Qué pasa en Cosquín? ¿Qué nos pasa bajamos, en Cosquín? No va a pasar no nada. ¿Qué hacemos en Cosquín? No va a pasar nada. Por suerte, ahora para beneficio también de los pasajeros, esto es también algo que se, sí, que se trabajó mucho en la organización, desde la empresa, desde Tren Argentino, desde SOFSE, buscar facilitar el traslado de los pasajeros, que no tengan que hacer esto del transbordo. Lo que sí va a pasar es que va a haber un cambio de conductores, por una cuestión técnica, porque es un trecho muy largo el que se hace desde Capilla hasta Córdoba. Entonces, en esa estación va a haber un cambio de conductores y va a continuar, pero el pasajero no lo va a notar. Es una eso. Cuestión netamente operativa. Operativa, totalmente operativa. No le afecta en absolutamente nada, digamos. Totalmente. Y también recordar que estas cuestiones que tienen tanto que ver con el que no vaya a haber más transbordos, con los horarios de los servicios, tienen que ver con la regionalización del servicio. Son, uh-huh, estamos hablando de que hace un año están circulando estas formaciones a cargo de Trenes Argentinos después de 44 años, uh-huh, porque lo que tiene que ver con los servicios de lo que fue la administración Alcázar, era un tren privatizado y totalmente comercial y turístico. Uh-huh. Ahora hablamos de un servicio regional que sí involucra mucho, importa mucho más el transporte del vecino que el del turista. Entonces es bárbaro que el turista lo pueda utilizar, pero también durante el año que le sea mucho más útil al pasajero, al vecino. Entonces ahora, por ejemplo, a partir del nuevo servicio, a las 8 de la mañana, ya puede salir un vecino de Capilla del Monte y llegar sin cambiar de formación a Córdoba. Eso es uno de los grandes beneficios. Incluso puede llegar de Cosquín en el primero, 5:30 a.m. que sale de Cosquín, puede, uh-huh, llegar hasta Capilla del Monte sin la necesidad de bajarse en Valle. Correcto. Se usó en un momento la cuestión, este argumento, es un tren turístico, como una cuestión... Despectivo. Despectivamente. Muchos intentaron utilizarlo, pero, de esa manera. Igual las municipalidades lo siguen utilizando así. Pero, y la gente se queja porque para mucha gente es un medio de transporte mucho más económico y tenerlo solamente como un tren turístico les molesta. Es que se trata de eso, justamente. Para la mayoría es un servicio regional. Yo creo que primero y principal, lo del tema de los transbordos, me parece genial que no existan más. Por lo que hablábamos recién. Yo pensaba, por ejemplo, alguien que, no sé, se da la casualidad que tiene que ir de Cosquín a Capilla del Monte, porque también hay que ser sincero en ese sentido, no tiene de malo que sea un tren turístico, tampoco es un servicio tipo AMBA, digamos, uh-huh. que no. lo usen masivamente las personas para ir a trabajar o para ir a la escuela. Quizá con estos nuevos horarios la gente empieza a enganchar sí. la posibilidad Esa es la finalidad. De ir a trabajar. Pensaba en el servicio que sale 6:30 de Valle y llega a Cosquín. Sí. La gente que pueda vivir en Valle y que trabaje en Cosquín o que curse sí, en o algún lugar. Los tribunales de Cosquín. El ANSES, hay un montón. Bueno, eso me acuerdo. Eso ha sido un gol porque es lo que vos decías la otra vez, hablando, Ale. Es sí. un centro urbano importante, Cosquín, Obvio. Donde está el ANSES. Sí, está la sede del ANSES. Es una ciudad muy importante. Hay mucha gente que hace trámite en Cosquín, hay mucha gente que trabaja en Cosquín, y esto le va a dar la posibilidad. No estamos diciendo con esto que es el Roca, no. que une y que lo usan miles de personas para ir a trabajar, pero creo que con esto se abre esa posibilidad y se abre la posibilidad de unir más localidades, porque nosotros decíamos al principio, no existe más el rebote entre Valle Hermoso, esas 8 frecuencias entre Valle 6 entre Valle Capilla y 2 entre Valle de la Cumbre. Listo, perfecto, claro. No existe más. Pero yo ahora pongo un ejemplo personal. Un ejemplo, mi hijo juega el sábado en Cosquín. Y yo no pude ir en tren la vez que jugó en Cosquín. Ahora puedo ir. Exactamente. Me puedo sí. subir en la falda y bajarme en Cosquín. Bueno, entonces cuando abre un abanico de posibilidades que antes no teníamos. Cuando Martín Marinucci vino a la inauguración de la estación de Valle, que fue en el medio de la pandemia, que fue muchísima gente para estar en pandemia, yo tuve dos situaciones, que pude hablar con él antes de que dé la conferencia de prensa, al igual que pasó ahora cuando vino por lo de Capilla del Monte, y en ese momento mi pregunta fue, ¿por qué Valle y no Cosquín, sabiendo que podíamos tener una estación que es más, más cerca para muchas cosas? Porque también salen más colectivos de la terminal. Y Martín Marinucci me dijo que la idea era esa, porque Cosquín tiene un centro federal mucho más grande que el de La Falda y que el de Carlos Paz. O sea, Cosquín, al tener tribunales de infancia, de minoridad, de la mujer, tiene de todo. La idea siempre fue esa. El tema es que ellos no sabían cómo iba a funcionar el alerce sobre las vías que tenemos nosotros ahora. Entonces creía que lo mejor era que se pruebe. Bueno, la prueba evidentemente dio sus resultados. Sí, totalmente, y al ser un éxito. De hecho, creo que se han corregido algunos horarios de servicio porque está tardando casi 10 minutos menos. Normalmente se le da lo que se llama precaución. La precaución no es que ande con cuidado, sino se dice precaución de 30 en tal sector, es por la condición de la vía, por la condición de la formación, por no solo la condición del estado físico de la vía, sí. sino por el peralte que tiene, por distintos factores, se le dice tal sector, precaución de 30, precaución de 20. Bueno, esas precauciones se han corrido a lo mejor 5 o 10 kilómetros porque está tardando casi 10 minutos menos. Así bueno, que, de hecho, lo que decía Ale recién, el tren, ahí estoy chequeando, el tren empezó a circular entre Valle Hermoso y Capilla del Monte el 16 de noviembre del 2023. Sí. Uh-huh. O sea, no tiene ni un año. No, nada. ¿Sí? O sea, que fueron 8 meses donde el servicio se probó, uh-huh. donde el servicio evidentemente funcionó. Es el regional que más pasajeros mueve en todo el país. Evidentemente funcionó. Son datos oficiales eso, ¿no? A pesar de muchas críticas y a pesar de muchas cosas. Y muchas críticas que también hacemos nosotros, porque nosotros sí, no somos exentos de hacerle críticas. Obviamente. Pero ya va a llegar el programa para hacer esas críticas, ¿no? Hacemos el break de la tanda, porque ya nos pasamos 5 minutos y... Es que está muy buena la charla. Bueno, no está cercenando la palabra. Bueno, vio cómo es esto. Sí, con los botines. Vamos con la tanda y tomamos unos... La tanda antes que nosotros. La tanda es tirana. Así que vamos con la tanda, hacemos una música, vamos a escuchar a Jairo haciendo el ferroviario en vivo y seguimos con mucho más programa desde aquí, desde Radio La Minga. Vamos a la tanda de las 18:30 horas. En Villa Giardino funciona la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, una asociación civil sin fines de lucro creada el 16 de octubre de 1997. Cuenta con más de 400 socios activos y un fondo bibliográfico de 30.000 ejemplares.

De hecho, se hacía la feria, sí, sí, la feria de San Esteban. Sí, pero está desprolija, los montículos de tierra. Bueno, en Huerta, sí, también está pasando un poco lo mismo. El ingreso, sí, los montículos de, bueno, tierra. Bueno, lo de la falda ya es, eso tenemos cinco programas entre el, bueno, tren y de Minger. Vamos agendando, claro, no, vamos agendando. Sí. Hay que hacer algo de historia también. Ya, no, no, porque cuando, claro, hagamos el de la falda, me gustaría que si pueda venir, o lo llamamos a Juan Carlos Otobre, que me parece que él tiene mucho que hablar también de todo lo que pasó en la falda, porque creo que la lucha, si se encabezó en alguien, se encabezó en él. Ya tenemos por lo menos dos o tres programas ya, sí, agenda, mínimo, mínimo. Y la gente también puede pedir. Por, ¿no?, supuesto. Sí, puede pedir lo que le interese. Inclusive les, ¿sabes?, cuento, yo había hecho un programa cuando todavía estábamos en pandemia con el famoso último ramal del tren turístico. Porque nosotros tenemos aquí en Villa Yardino a una de las que era azafata de ese tren turístico. Ah, mira. Y hicimos una muy linda nota y a ella la podemos invitar también. Obviamente, obviamente. Era hermoso el tren turístico porque se descarrilaba cada cinco minutos y cada vez que se descarrilaba tardaban un montón de tiempo. Pero bueno, son vicisitudes. Claro, Jimena, exactamente. Sí. ¿Dónde era que descarrilaba siempre volviendo al tren de Cerro? En Huerta. En Huerta, sí, en Huerta, no, en Huerta un... además, lo que era el tren turístico de Alcázar, hacía el cambio. Había un servicio, claro, que era hasta Huerta. No, pero yo hablo del actual. Ah, el actual. Hubo un momento, sí, que se empezó a descarrilar todo el tiempo ahí en la zona de Huerta y incluso hicieron modificaciones. Sí, sí, sí. En la traza. Sí, saliendo de la estación de Huerta cuando dobla a la izquierda, que va a encarar para abajo de la ruta 38. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Cuando fue la administración Alcázar, se hizo el mínimo mantenimiento, claro, para, sí, que circule, y por eso también se descarrilaba, sí, cada, sí, rato. Y ahora la empresa se encontró con lo que tiene que ver con un servicio regular regional. Ponerlo de vuelta en órbita, en condiciones, no es muy simple, menos con las partidas presupuestarias que tiene. Entonces era lógico y previsible que después de 44 años costara unos meses reacomodar todo. Ahora, de hecho, descarrilamiento no hubo nunca más. Hace meses que no lo sé. Claro. Sí, hay bastante. Así que gracias. Toquemos a Dios. Toquemos madera porque, sí, ya veo que, sí, somos medio zeta. Bueno, vamos. Tema frecuencias. Sí. Van a ser 8 en total. Sí, contando desde Córdoba a Mitre. Uh-huh. Hasta Capilla del Monte, porque ya no existe otra subdivisión en, no, toda la traza. Correcto. Esto es así, es correcto. Así. El primer servicio de un día cualquiera, porque sábado, domingo y feriado solamente hay una sola modificación en, uh-huh, una sola frecuencia, así que es prácticamente igual. Irrelevante la, sí, la subdivisión. El primer servicio va a salir de la ciudad de Cosquín a las 5:30 de la mañana para llegar a Capilla del Monte a las 7:43. Correcto. ¿Qué pensás? Fantástico. ¿Por qué? Porque la cabecera va a estar en Cosquín. Si tuviésemos la suerte de tener cabecera, no disponemos, en Capilla del Monte, podría salir 5:30 a Capilla del Monte. Pero como no están dadas las condiciones para eso, tenemos. ¿Por qué digo que es excelente y mejor? Porque le permite a partir de esa hora ya poder salir desde Capilla a un vecino o hacia Córdoba. Horario laboral y escolar, y claramente. Claro, totalmente. Te tiene que quedar. Sí, volvemos, sí, a lo, sí, que volvemos a lo mismo. Son pocas frecuencias. Son pocas. No, te tiene que calzar justo, como diría. Sí, sí, sí. Pero hay muchas más posibilidades que antes. El primer servicio que estaba saliendo, creo que 8:28 de Vallehermoso. Sí, algo así. No, un poquito antes, pero sí. Bueno, pero eso. Alrededor de hoy, después de las 8 salía, estaba llegando a Córdoba alrededor de las 10, creo. Claro. A Córdoba, perdón, a Capilla del Monte. Entonces, obviamente que poder salir 8:10 desde Capilla es muy beneficioso para desde todo punto de vista. Exacto, si tenés que hacer algo entre Capilla del Monte y Cosquín, lo que mencionaba Ale, ¿no? De lo que tiene que ver con ANSES, con tribunales, claro, en Cosquín, cualquier vecino de Capilla del Monte se puede tomar ese servicio. Ese va a ser este primer servicio, aclaramos, 5:30, sale de Cosquín y llega a Capilla del Monte. Eso es todo el trayecto. En el medio, obviamente, todas las localidades. Los que nos estén escuchando dicen, che, el horario no le... No, luego en redes vamos a poner, sí, dónde pueden consultar los horarios. Pueden consultar... No, se pueden consultar en tu medio. En la página de Trenes Argentina, obviamente. Ahí tienen la información oficial. Si quieren, se meten al estafetonline.com.ar. Ahí, uh-huh, también está la nota. Pueden consultarlo. Y está muy bien el desglose que hiciste con colores, que eso me parece, claro, que fue un golazo. Eso lo hicimos, obviamente, partiendo de la premisa de no se entiende nada. No entiendo nada. ¿Qué pasó acá? Lo que pueden encontrar ahí en la página es cada servicio va a estar identificado con un color, de dónde sale, dónde termina, y se hace mucho más fácil, digamos. El segundo, y muy importante creo yo, por dos razones. Primero, sale 6:30 desde Valle Hermoso hacia Córdoba Mitre. ¿Por qué creo yo que es doblemente importante? Primero, por el horario laboral, sí. Horario de trámite, horario escolar también. Desde Valle Hermoso a Córdoba. Obviamente va a pasar por Cosquín en el medio, por todas las estaciones que estén en el medio. Pero ¿por qué también es importante? Porque es el único que va a ingresar a Córdoba Mitre. Claro, que no termina en Alta Córdoba. Que no termina. Todo el resto de los servicios que vayan a Córdoba o vengan desde Córdoba, uh-huh, van a terminar o van a salir desde Alta Córdoba. Bien. No entiendo muy bien por qué. El porqué de esta decisión. Yo tampoco, ya hice preguntas al porque respecto. Porque estamos hablando de Alta Córdoba, para el que no se ubica, de la traza es la penúltima estación. Correcto. Antes de Córdoba Mitre, que es, si no me equivoco, te deja ahí a metros del panal. Correcto, sí, sí. En el panal, sí, enfrente a los dos terminales de ómnibus. En el panal. En el, y en el centro, microcentro de Córdoba capital. Y para hacer la conexión con el que va a Buenos Aires. Para hacer conexión con el Mitre. Eso será materia de averiguación, y de, sí, consulta, porque es realmente el único servicio que va a terminar. Va a estar llegando a Córdoba Mitre 9:57. Sale a las 6:30 de base y llega a 9:57. Ese sería el segundo servicio del día. El tercer servicio va a salir de Córdoba Mitre. Correcto. Sí, a las 7:45. Ahí tenemos esos dos. Uno que llega y otro que sale desde Córdoba Mitre. Luego, todo Alta Córdoba. Y va a estar llegando a Capilla del Monte a la 1:10. 12:49, dice el cronograma. Así es. Obviamente, en el medio pasa por todas las estaciones, y este es el único servicio, la única frecuencia que va a tener un cambio los sábados, domingos y feriados. Uh-huh. Porque justamente, en vez de partir desde Córdoba Mitre, lo va a hacer desde Alta Córdoba. Correcto. Ínfimo el cambio. Sí, ¿no? De los sábados y domingos y feriados. ¿Vale? Uh-huh. Solo eso. Vos. Bueno, yo creí que los fines de semana iban a tener más frecuencia debido a todo lo que se había hablado en cuanto a que iba a ser un tren turístico. O sea, volvemos al tema anterior. Evidentemente Trenes Argentinos lo está pensando de otra manera. No sé en el verano qué pasará, porque el verano abarrota el tren. Es un tema el verano. Es terrible porque mucha gente este año se ha quejado de que no había podido subir al tren y que había venido para eso. Bueno, falta mucho para el verano, aunque no cronológicamente falta poco, pero me parece que vamos a tener, después del conocimiento de este año del tren de las Sierras hasta Capilla del Monte, vamos a tener todavía mucha más gente que va a querer subirse arriba del tren. Y si sigue aumentando el interurbano, ni aparte, aparte de eso, vamos a tener nosotros que tenemos que subirnos arriba del tren, sí o sí. Ese es otro programa, ¿ves? O al menos un bloque de otro programa, el tema precios. Sí. Porque estamos hablando acá que hay, es lo que yo mencionaba el otro día, de irte de la falda Cosquín por 750 uh-huh. pesos. Sí. Para alguien que trabaja o para alguien que va al cole. Es bueno, al cole tenés el boleto educativo, el gratuito. Pero para alguien que labura es una reducción en cuanto al costo de viaje bastante importante. Bueno, decíamos, el primero sale de Cosquín, termina en Capilla, el segundo de Valle y termina en Córdoba Mitre, el tercero sale de Córdoba Mitre y llega a Capilla del Monte. El cuarto, acá tenemos el primer, digamos por decirlo, local, bien local, que sale de Capilla del Monte, 8:25, y llega a Alta Córdoba a las 13:22. Obviamente son horarios estimativos, porque siempre hay fundamentalista del horario, ¿no? No, claro. Pero, pero se vienen cumpliendo bastante bien. Eso hay que decirlo también, sí. Se vienen cumpliendo bastante bien los horarios, salvo algunas cuestiones. Bueno, a mí me pasó en la falda, por ejemplo, y se acuerdan que atropelló a dos personas que venían de algún lugar divertido, evidentemente. Sí, sí, sí. Insólito. Se estaban divirtiendo más que nosotros, pero bueno, se pusieron adelante de la Uno de esos incidentes fue el que a minutos después de reanudarse chocó una camioneta en esa formación. Yo tenía que viajar a... No, eso fue insólito. Viajaba a la cumbre con Minere, claro. Juega al fútbol los sábados, claro. Juegan en la liga. Y nos dejamos bastante en tren. Y estábamos ahí arriba, sí, fue un sábado fatídico. Sí. Por suerte las dos personas también, digamos. Ilesa, el primero creo que resultó un poco más herido que el segundo, pero bien los dos. El cuarto, decíamos, sale de Capilla del Monte, 8:25, llega 13:22. El quinto sale de Alta Córdoba, sí, vuelve. y llega a las 12:45 y llega a Capilla 17:47. Correcto. Bastante tiempo. Sí. ¿Por qué tanto? No sé. Eso también habrá que verlo en la cuestión operativa, porque estamos hablando de 12:45 casi 5 horas. A 17:47, correcto. Y a ver, el que sale de Capilla del Monte, no me presté atención, 8:25 llega a 13:22 también. 5 horas. Bueno, ahí es en donde la calera paraba un rato bastante largo también ahora. Debe mucha ser gente un parate en la calera, sí, para mí, por el cruce de trenes. Sí, para, mucha los gente cruces son en la calera ahora. Sí. Perdón, dale, no, es que ahora no va a haber cruces. ¿No hay un cruce en la calera? Me parece que no. Digo, mirá, cruce de que pasa uno y no, no, y sí, otro, además no, ahí está, sí, justamente hay vía doble para ¿y hacer el de eso, carga, Lucas, haciendo? El que se usa también en ese espacio. La verdad que es un buen tema eso. Porque Calera tiene el tren carguero, el piedrero. Hay que ver qué frecuencia le dan a ese, que todavía no están publicadas. En realidad nunca están publicadas las frecuencias del piedrero. Sí. Pero siempre se deslizan los horarios, que eso tendríamos que averiguarlo para el próximo programa. Porque yo creo que dentro de esto, en cambio, también debe estar un cambio. Claro de que ese. Se tiene que contemplar eso. Totalmente. Sí, y aparte también lo que yo preguntaba la otra vez, y durante el año tiene una frecuencia y en el verano tiene otra. ¿El de Cantesur? El de Cantesur. Ah, mira. No algo evidentemente pasa ahí porque estaba tardando 3 horas y media, con toda la furia 4, sí, a Córdoba. Sí. Y acá estamos hablando de mirá, según el horario, por ejemplo, del tren 2102, llega a Calera 8:54 y recién a Casabamba 9:26. Algo hay ahí. Algo hay. Será materia de averiguación y aclaramos también que no existe un Juan Carlos Trenes argentino en la región, digamos. No hay un vocero que comunique todas estas cosas, las se tienen que hacer de manera artesanal y averiguando, porque si no, largan el cronograma al 5 y si no consultás la página ni te enterás. Ah, no. Yo pensé que era el contacto de Ferrari, el famoso Juan Carlos, pero no. Hay un par de Juan Carlos argentinos que son amigos. Sí, sí, totalmente. Y gracias a eso podemos dar la información y avisar un poco de los cambios. Todo está sujeto a cambio, obviamente, a modificaciones, pero no sí, hay y una a raíz voz de distintas circunstancias oficial que se dieron en los contratos que firman a SOFSE, les tienen, está estipulado, obviamente, que no pueden hacer ningún obviamente tipo de la idea no es ojalá algún día tengamos la oportunidad, y tenemos otro programa para ir agendando, tengamos la oportunidad de hablar con uno de ellos al aire porque sería muy interesante, ¿sí? Porque están sí, en el día a día y la verdad que saben un montón. Saben tanto que hacen parecer que nosotros sabemos, imagínense, sí, claro, lo que saben. Bueno, sexto servicio. Capilla del Monte Alta Córdoba, otra vez, sale de Capilla a las 13:10 y llega a las 18:07, ¿ves? 5 horas. De vuelta a las 5. Sí. Ya lo vamos a consultar para otro programa. Sale de Alta Córdoba el séptimo a las 16:05. Bueno, acá está otro que rebota entre Córdoba y Valle Hermoso. Acuérdense que habíamos dicho que el segundo servicio del día salía de Valle 6:30, claro, y llegaba a Capilla del Monte a Córdoba Mitre 9:57. Bueno, ¿cuándo vuelve ese? Que es muy parecido al servicio que estaba antes, unas modificaciones muy leves. Sale de Alta Córdoba a 16:05 y termina en Valle Hermoso a las 19:23. Ese es el último servicio que une Córdoba con, bueno, en este caso con Valle, con las localidades. Evidentemente, el último ahí hay una para llegar a Capilla es el quinto, el que sale al mediodía de Alta Córdoba, claro, y llega a Capilla a las 17:47. Ahí hay una cuestión también por disponibilidad de conductores, porque tengo entendido que los primeros conductores de la mañana van a subir en Cosquín y van en esa formación hasta Valle Hermoso y ahí agarran la otra dupla. Sí, hay un cambio ahí de conducta. Hay un enroque. Es lo mismo que se hace en Cosquín con ese saltito. Exacto. Pero en Valle para un solo servicio. Y el octavo y último es la vuelta del primer servicio. Recuerden, el primer servicio habíamos dicho sale de Cosquín 5:30 y vuelve y llega a Capilla del Monte 7:43. Bueno, hace el mismo trayecto, el octavo servicio, sale de Capilla a las 18:10 y llega a Cosquín a las 20:15. Interesante este horario, porque si mal no recuerdo, es como que el tren deja de circular más tarde que antes. Claro. Bueno, en realidad terminaba en Valle. Terminaba en Valle. El servicio ese. Ese servicio terminaba en Valle 19:20, 19:25. O sea que ahora tenés la posibilidad de hasta las 20:15 ir a Cosquín. Ir a Cosquín. Por lo menos llegar a las 20:15 a, sí, sí, a Cosquín, sí, lo cual está bueno. Sí. Estas son las 8 frecuencias que van a comenzar a correr a partir del lunes y con la nueva adquisición, nueva incorporación, ¿cómo se puede flamante decir? Bueno, a mí flamante incorporación de Molineri. Sí, me llamó la atención, creo que lo conversamos, el título que se dio en el flyer de invitación, donde lo nombran a Piadero. Es otra consulta para hacer para la próxima. Pero para mí tiene que ver con una cosa. Porque si vamos al caso, el concepto de Apeadero es de suben y bajan pasajeros y no, es no se compra el boleto. Claro, pero en Huerta y en La Falda tampoco, y sin embargo siguen siendo estaciones. Sí, pero hay baños, estaciones, hay sanitarios, claro, hay otras cosas. Exactamente, el concepto de estación le da una jerarquía, sí, sí. Pero Molinari sigue siendo estación, a pesar de que a lo mejor parte de su espacio en este momento no se puede utilizar. No, que está, pero no tiene sanitarios, no tiene nada. Entonces sigue residiendo la familia. Sí, y el tren no para en la estación, para en una continuación que se le hizo a la estación. Ah, bueno, eso, el lunes lo vamos a estar viendo de cerca porque claro, se hace la inauguración. Bien. El lunes a las 10:30 va a estar el intendente Cosquín, por lo que se ha difundido oficialmente. Pero bueno, es algo para celebrar. Sí. Se venía reclamando el tema de Molinari, había quedado algo olvidado el tema de Molinari, sí, cuando se restituyó el servicio. Como que todo se había enfocado en Jardino, obviamente, porque somos acá de la zona. Sí, teniendo en cuenta también que era la misma situación. Sí, ¿no? La misma situación, y teniendo en cuenta también que desde más cantidad de tiempo, porque la reanudación del servicio en primera instancia fue solo hasta Valle Hermoso. O sea que claro, ahí el problema de Molinari ya estaba presente para los vecinos. Claro. Después vino la inauguración hasta Capilla y continuaron con ese problema que felizmente se soluciona, bueno, ahora. Bueno, bienvenida a la estación 23, sí, obvio, a la traza. Obvio. Vamos a ver si pronto sumamos la 24. Vamos a ver, creo que estamos a pasitos, los dedos. A un par de durmientes. Dejémoslo para el otro bloque porque ya son las 7, nos vamos a ir a la pausa de las 7. Vamos a escuchar una canción cuando volvemos y seguimos hablando del TDS, del Tren de las Sierras, aquí en Caminando con la Minga. Y retomamos el programa Caminando con la Minga. Aquí estamos acompañados por Rodrigo y por Lucas haciendo esta prueba piloto, este primer programa donde hablamos, conversamos, bueno, informamos más que todo con el tema del Tren de las Sierras y todo lo que implica, que desde noviembre, ¿se acuerdan cuál era la fecha? 16 de noviembre del 2023. ¿Y la de Valle? Un año y medio más o menos. Ya te digo, ahí busco. La de Valle también fue agosto, 19 de agosto, algo de agosto me parece. Hace un frío bárbaro ese día. Me acuerdo que yo me fui en la moto de acá y llegué allá. No podía. Es hermoso, hermoso. A mí me gustó mucho más la inauguración de Valle que la de Capilla. Porque obviamente es como que vimos llegar el tren. Después nosotros fuimos en el tren. Hasta Capilla. Ese año tuvimos la oportunidad. Me la el juego, año pasado. El 19 de agosto, puede ser. Tiene problemas técnicos. Se apagó Ferrari acá. Se apagó la compra. Y bueno, porque está ahí. Usa el teléfono, Don. Te revolvió la mano para todos lados. Te dice, usa la compu, tranquilo. Es como que le pegaron un balazo al laptop. Se me apagó mal. No, me la juego a vos. Bueno, vos fuiste galardonado. Eso. Ahí te tendrías que acordar. Sí, fui galardonado. Recibiste un pedazo de vida. No sí, sé qué te dieron ahí. Che, sí, dame un segundo. Bueno, ese día, no sé si se acuerdan ya que ingresamos en la etapa de hablar por hablar. ¿Se acuerdan del Marinucci se cebó y inauguraron Valle y tiró en 100 días? Vamos a llegar. Claro, no, fue 90 días. Sí, 90 días llegamos a La Falda. 90 días llegamos a La Falda, tiró. Y los grillos empezaron a... Hubo otras cuestiones porque en condiciones operativas se podía llegar a 90 días. Sí, porque la traza estaba sana. Era la mejor. Sí, totalmente. Estaba destapada. Entre Valle y estaba en buen estado. Bueno, ahí el ingreso a la estación estaba... De hecho, se llegó a Helen Keller. Claro, y ahí se enterró la vía. Claro, pero se llegó ahí casi un mes y medio antes de... Digamos, que yo lo había mencionado, que había una cuestión política, porque no se le quería dar una inauguración a La Falda, que se le podría haber dado tranquilamente. Sí. y se hizo directamente hubo mucho la cumbre. En el medio, hubo lo agarró mucho, en plena elecciones, sí. Justo había elecciones en la falda. Sí. Bueno, pero también fue coloquial el tema del socavón, porque hasta ha aparecido un auto que nunca pudimos tener la foto. Nunca. Bueno, yo ese día lo cuento, ya que saca el tema. Digo, voy a ir a ver, porque había mucho. A mí me impresionó cuando empezaron a hacer el socavón ahí en todo lo que es la Kennedy, uh-huh. para salir a Huerta, digamos. Ahí, ¿cómo se llama el hotel? ¿Los Pinos es? No. ¿Los Pinos es? No. El Los Pinos es el que está en Kennedy y Maipú. El que sigue, el que ya está casi llegando a Huerta. Sí. Claro, está a mano derecha. Sí, un hotel con un nombre. Es una colonia. Sí, es una colonia, sí. No me puedo acordar el nombre. No, yo tampoco. Bueno, empezaron a hacer esos cabones y yo veía que sacaban plástico. Me desesperaba la cantidad. Era basura, mucha basura había. La cantidad de basura y plástico. Y en eso me manda una tarde que esto que el otro... Y estaban sacando ahí, me dice, y sacaron muchas cosas, yo de curioso, ¿no? A ver qué habían sacado. Sí, sacamos la mitad de un auto, dice. ¿Cómo que la mitad? Sí, sacamos la mitad de un auto. ¿Y dónde estaba? ¿Le sacaron fotos? ¿Decía yo algo? No, le sacaron foto, lo agarró un chatarrero. Sí. No sé si se lo llevó. Correcto. Sí. Pero la persona que vende en chatarra, y se lo había llevado y lo había vendido ya como fierro. Nunca pude encontrar la foto. Incluso hablé con todas las personas que viven ahí, y una persona me llegó a contar que había sido hace mucho tiempo un accidente en esa zona y seguramente era ese el auto. Sí. Pero bueno, se han sacado. Bueno, en ese lugar se estaba 4 metros abajo de la tierra la vida. Sí. Fue mucho el laburo que se hizo en ese sector. Sí, creo que fue uno de los momentos más emocionantes de los trabajos que se hicieron, fue remover todo ese socavón, sí, porque iba gente a mirar, a sacar fotos, aparecieron las vías todas oxidadas, en algún momento torcidas, que las cambiaron. Sí. También se hablaba de que se iba a derrumbar, nunca se derrumbó nada. Bueno, sí. Hay un montón de cosas. Y por acá hay un mensaje de Juan Carlos de La Ventana, que pregunta qué hace la gente de los trenes cuando baja y cambia la formación. ¿Qué pasa con esos conductores que bajan en Cosquín y suben los otros? No, es un relevo. ¿Se teletransportan a otro lugar? No. Es un relevo de conductores, justamente en parte por el cansancio que supone todo el trayecto que realizaron. Pero tienen ahí un lugar para poder quedarse. Sí. Ah. Pero igual no creo que permanezcan en el lugar. Claro. Se trasladan. Se trasladan y continúan. También. Inclusive hasta podrían ser parte del pasaje para poder ir hasta Córdoba si tienen que viajar. Claro, por eso. De hecho, en el primer servicio de Cosquín a Valle Hermoso van los conductores arriba de la formación. Y también. Corregime si me equivoco, Luquitas, tienen a disposición camionetas, sí, la gente de trenes, sí, combis, sí, no, tienen las Rangers, pero tienen 4x4 y tienen unas combis Transit y tienen unas Rangers, pero vos sabés que me dicen que les retiraron 2 camionetas. Bueno, por ejemplo, las reducciones que hubo, le retiraron 2 camionetas. Por la consulta de recién, por ejemplo, cuando hay un choque, sí. El conductor de esa formación no puede continuar claro. El servicio porque tienen que prestar declaración, uh-huh. De todo el tramiterio que supone un accidente vial como cualquiera, pero bueno, en este caso con el tren. Entonces lo que se hace muchas veces, si el accidente no es grave, que en general no es grave, no recuerdo que se haya suspendido un servicio por un choque. No, la verdad que no tardan más o menos, pero se reanudaron, sí. Claro, siempre se han reanudado. El que más tardó fue cuando atropelló a la persona ahí en la falda. Claro. Ese que apareció, que se fue caminando porque no se sabía qué había pasado con la persona. No, bueno, el anterior fue el que más tardó, porque lo choca a las 8:20 y recién el servicio se reanuda como a las 11:30 de la mañana. Bueno, pero ¿qué pasa cuando choca? Bueno, tiene que sí o sí cambiar el conductor. Sí. Entonces muchas veces lo venían a buscar en camioneta al conductor, y ponían camioneta de trenes, donde traían el reemplazo y el conductor que se iba a declarar. ¿El guarda no? No, el guarda siempre es el mismo, un maestro el guarda. El Pampa. El Pampa, o sea, no tiene que bajar en Cosquín y tiene que haber otro guarda, porque había en la otra formación había otro guarda. Claro. Bueno, o sea, va a haber 2 guardas ahora. Sí, probablemente. Sí. El lunes lo veo seguro, así que le consulto. Estaría bueno saber cómo está también el tema de los reemplazos de los guardas. Pero muy buena onda. Sí, porque recordemos que el que le hicimos la nota en Capilla del Monte se terminó jubilando al final. Sí. Que él decía que quería participar durante unos cuantos viajes. Bueno, lo logró, porque estuvo creo que hasta fines del verano y después se jubiló. Mirá vos, qué hasta suerte. Fines de febrero me parece que fue. Qué suerte jubilarse, ¿no? Qué suerte jubilarse. ¿Ahora se podrá jubilar? El ferroviario no se jubila nunca. No, pero la gente normal, a los 75 años, 80, no sé cuántos se van a jubilar. Y vamos a ver ahora en cuánto queda. Sí. Pero ese es otro tema para otro podcast. Claro, igualmente primero habría que hacer aportes para jubilarse, ¿no? Porque me parece que si no, nosotros no vamos a estar acá de corrido, siempre hablando del tren. Bueno, tenemos redes. Pueden escribir acá a la radio. El teléfono de la radio es 3548-550900. Es un WhatsApp. Nos pueden dejar el mensaje o pueden escribir a las redes de la estafeta o por la vuelta al tren Villa Yardino al Facebook e Instagram, Lucas. Facebook, por ahora Facebook. ¿Todavía bueno, no hiciste todavía. Instagram? No lo hice. ¿Todavía sos peor que yo? Sí. Bueno. Es peor que yo. No, ¿tiene pero hace cuánto que le hemos tiene TikTok, pero bueno, el TikTok le debe usar. No, tengo TikTok tampoco. Morse, clave Morse. Tengo, me paro en la vía y uso las líneas bueno, de clave pero, Morse. Ustedes por lo menos tienen redes, yo ni siquiera tengo eso. Pero bueno, ahí a las redes de Rodrigo. Facebook es por la vuelta del tren Villa Yardino. Perfecto. Ahí van a encontrar toda la información desde el 2015 aproximadamente. Todo lo que es lo que fueron las distintas inauguraciones. Sí, muchas fotos, muchas fotos. Sí, muy lindas fotos, sí. Fotos históricas también tiene Luquita. Sí, hay fotos históricas, hay fotos de la transición, hay fotos de la limpieza de las vías que hizo Lucas con Conrado Di Natale y muchos vecinos de acá, gente del Molinete. Y también... hay fotos de todo, ojo. No. Deberías parar un poquito. Sí. No, pero hay unas fotos muy lindas y hay videos. Lucas tiene un Jeep Willys CJ2A donde fue adaptado con las ruedas para poder circular sobre las vías. Es muy lindo ver esos videos porque el Jeep, sí. Ese, el Jeep fue perdón preparado. Perdón. ¿Por qué arrojar la piedra normal, sin mirar la viga en tu ojo? Normal, agarrar un Jeep y subirle una vía. Bueno, pero eso en la Segunda Guerra Mundial era para eso. Se lo conoce como autovía. Sí. Y bueno, hicimos trabajo de limpieza y cuando nos quedaba lejos caminar. Se me ocurren un montón de otros nombres, pero sí. no da para andar tirándolo. No, está bien. Okay. No es muy normal, pero bueno, imagínate la respuesta de la gente cuando veía que venía un Jeep por arriba de la vía. Claramente, claramente. De asombro o de incredulidad. Seguro. Sí. Che, bueno, nosotros nos pueden encontrar por la estafeta online. Perfecto. En Instagram, porque sí tenemos Instagram, no tengo como Luca. Facebook y bueno, obviamente la página. Y la idea, obviamente que esto es todo muy relajado, como verán, la idea es charlar sobre el tren en todos sus aspectos. También que la gente proponga. Obvio. De qué quiere que hablemos, qué quiere que averigüemos, teniendo en cuenta que decíamos que no contamos con un Juan Carlos Trenes argentino como vocero, digamos. Sí, lo que esté a nuestro alcance poder transmitirlo. Obviamente, nos gusta averiguar, así que la gente proponga. Ya tenemos varios, pero ¿cuántos programas tenías anotado? Y hay como cuatro. El tema es también la frecuencia que le vamos a dar, que supongo que será cada 15 días, los jueves cada 15 días podríamos... comprometernos si es que se puede. Por ahí no podemos porque obviamente Lucas tiene su actividad, vos también tenés tus coberturas. El programa siempre está al aire, tanto los martes como los jueves de 18 a 20, pero bueno, avisaremos con tiempo. Por ahí haremos algún flyer o algo para poder promocionarlo, pero es interesante. Yo creo que hacer una lista así rápida, me parece que el tren turístico como último servicio creo que fue en 2001. Podemos hablar de ese tren. Termina con un incidente trágico. Exactamente. Podemos volver a hablar con Jimena, podemos hablar de la historia de la estación TEA y su ramal que iba hasta una cantera que había acá en el pueblo. De Miguel TEA, justamente. Exactamente. También hay gente acá del pueblo que conoce de ese ramal. También tiene mítica ese ramal, el A14, porque tiene mítica, digo, porque... Con el puente que cruza el río San Antonio no recuerdo el nombre del arroyo que baja de acá de la sierra y cruza, que atraviesa todo el ejido municipal. Río Grande de Punilla. Sí, Río Grande. Ese puente, bueno, ese puente. O San Francisco, claro, están las bases. Fue desmontado y es un puente que está el mito, por eso digo que tiene mito, de que fue diseñado y construido por Gustave Eiffel. Y como se conocía ese... Como el molino de San Esteban. Y como la Vuelta al Mundo, que está en Córdoba capital. Claro, exactamente. Por eso hay otras obras de Eiffel en Punilla, entonces no es descabellado pensar que pudiera ser cierto. Y además es raro que se desmontó el puente, se desmontó todo el ramal. Pero no había necesidad de la parte metal del puente desmontarla, y sin embargo bueno, sí se hizo. Esa historia, la de TEA, te da la pauta de lo importante que fue el ferrocarril para la zona. La relevancia. Las ciudades han crecido a la vera de la traza del ramal. Para la gente que no quizás no está escuchando y no conoce el Valle de Punilla o lo ha pasado, digamos, de refilón, ha sido muy, pero muy importante. Bueno, Rodri, había gente que... La extensión de la ciudad, bueno, si uno ve de arriba la ciudad. Huerta Grande está construida alrededor de la estación y tiene muchas construcciones tipo estación donde se ve que vivían parte, porque todavía se conservan. Hay una arquitectura casi suiza, ¿viste? Sí. Alrededor de la estación. Sí, muy bonita, igual muy que pasa en Altagracia. En Altagracia, todas las casas que están en la calle Avellaneda, donde está Villanidia, el Museo del Che y todo, son casas tipo inglesas de la estación, al igual que pasa en Victoria, en San Fernando. Vos, bueno, Lucas, tus abuelos vivían ahí cerca de la casa donde yo vivía. Por ejemplo, la casa lindera, la casa de mi mamá, es un club que tiene los formatos y hasta las chapas que tenía el ferrocarril. Bueno, pueblos enteros como Belleville, hay infinidad de pueblos que han crecido y que su propio nombre tiene que se identifica en inglés por eso. Claro. La cumbre. Sí. La cumbre, sin ir más lejos, es el sector más alto del ramal. Sí, exactamente. Por eso se lo conoce como la cumbre. Bueno, ahí tenemos un montón de programas. El que quiera que hablemos especialmente de algo o el que quiera que podamos por ahí averiguar para poder tener un bloque dentro del programa y con algo en particular. Yo creo que también tenemos la manera de poder hacer programas, como decía, con Juan Carlos Otobre, que puede hablar muchísimo de la estación. También creo que en cuanto a la cumbre podemos hablar mucho también. Hay mucha gente que todavía le puede poner palabras a lo que pasó en la cumbre. En Capilla del Monte siempre es más difícil, porque Capilla ha logrado como un cambio generacional muy grande y por ahí no tenemos los viejos ferroviarios de Capilla, pero bueno, se puede llegar a investigar también. Sí, tengo algunos conocidos que están ahí en Capilla también. Y en algún momento podemos mencionar que mucha gente le intriga por qué las distintas arquitecturas de las estaciones, y eso se debe a que son dos periodos distintos de construcción del ramal. Por eso algunas estaciones son muy pequeñas, como el caso de TEA, Molinari y otras estaciones tienen una arquitectura mucho más grande, que son de la década del 40. Exactamente. Bueno, Rodrigo, Lucas, son 7 y 24 de este primero de agosto. Gracias por acercarse a Radio La Minga y por confiar en La Minga para poder llevar adelante este nuevo programa que está dentro de otro programa, pero que obviamente va a haber un podcast que va a estar a disposición. Seguramente lo subirá Lucas por la vuelta entre Milla y Jardino. Ahí lo podrán recoger y poder escuchar completo. Va a durar exactamente una hora. ¿Viste? Una hora. Lo habíamos calculado. Así que, sin lo querer... Como que te consulta, ¿te facturamos a vos, Lucas y yo? Por supuesto. Tiene que ser media lunas. Ok, está. Saladas. Gracias, Ale. Gracias a vos y a la radio por el espacio. No, igualmente, por favor. Sí, a la radio, muchas gracias. Nos vamos a ir a la tanda de 7:30 con Los Redonditos de Ricota.